todo, todo. Ok, 3, 2, 1, it's jam. No resolvemos problemas, los creamos. Todo lo que tenés que saber de nada. Hola, hola, bienvenides a un nuevo capítulo de Todo lo que tenés que saber de nada, todo de nada. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Yo soy Maxi. Hoy en el capítulo número 11 vamos a hablar de los miedos, ¿sí? ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo es natural, es una construcción social. Es natural y una construcción social también. ¿El miedo es útil? ¿Nos puede servir para algo tener miedo? ¿Para quién es útil que el miedo no sea útil? ¿Qué tipos de miedos existen? Bueno, estas y otras preguntas intentaremos ir compartiendo, pensando, repensando y, bueno, también debatiendo en este nuevo programa. Y hoy estamos con Sol. ¿Cómo estás, Sol? Hola, ¿qué tal, Marce? ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar del miedo a la muerte. Del miedo a la muerte. Estamos también con Rama. Ahora, Rama. Buenas, ¿cómo están? Bien. Rama, ¿qué vas a reflexionar? Y sobre el miedo a la soledad hoy. El miedo a la soledad. Jero. Hola, Maxi. ¿Cómo Hola, estás? Gente. ¿Cómo estás, Jero? Bien. Yo voy a hablar del miedo a ser distinto. Y también estamos con Bauti en la producción. Hola, ¿qué tal? Bien, Bauti. Qué bueno que estés acá de nuevo con Mati operándonos. Y así estamos. Entonces, esta es la propuesta, hablar de los miedos, el miedo sobre todo a la muerte, el miedo a la soledad, el miedo a ser distinto, distinta, distinte. Todos, todas tenemos miedos. Se dice que el que dice que no tiene miedo es un chanta. O una chanta. Un mentiroso, una mentirosa. Porque los miedos están. De hecho, los miedos también podemos decir que están en todos los animales. Los mamíferos también están en los seres humanos y que parece que nos sirven en principio porque detectan que hay una amenaza que nos desborda y que no tenemos los recursos como para tratar de solucionar o resolver esa amenaza, ¿no? Pero podemos decir que el miedo es en principio una emoción, ¿sí? Es una emoción que hasta puede llegar a ser nuestra esencia constitutiva, sobre todo si podemos decir actualmente o históricamente nuestra sociedad siempre fue, la Argentina, porque no, fue insegura, de todo tipo, ¿no? Todo tipo de inseguridades, inseguridades económicas, por ejemplo, ¿no? Que estamos, por ejemplo, actualmente padeciendo, ¿por qué no decirlo, ¿no? En esas inseguridades también el miedo nos toma y comienza a, se quiere influenciar a todo tipo de sentimientos, de pensamientos que tenemos, de decisiones, de acciones, como que el miedo se mete en todo y en todas las cosas. Inclusive puede ir restando nuestras libertades, ¿por qué no? Y lejos de ser una consecuencia a veces indeseada, ¿no? Por la organización social, en realidad es una consecuencia deseada por, bueno, por quizás los gobiernos de turno o determinadas instituciones que hacen que del miedo un mecanismo, ¿por qué no? De control, ¿no? De manipulación y de control social, ¿no? También nos educan en el miedo. Muchas veces nos educan en el miedo. Tratemos de recordar nuestra infancia un poco. ¿Cuántos de los miedos infundidos son en realidad una construcción social, ¿no? ¿Recuerdan qué tipo de miedos tenían de niñas? Y yo me acuerdo ahora, me acuerdo, esto todo por un capítulo de los Rugrats, me acuerdo. Estaba, tenía miedo de bañarme y de irme por, tipo, por la cañería, o sea, no sé, o sea, obviamente no me iba a ir, pero no me quería acercar, tipo, me venía en la otra punta de la ducha. Miedo a la oscuridad de niñes, miedo de que, bueno, si haces mal las cosas te vas a ir al infierno. Las religiones usaron mucho también este tipo de ideas, ¿no? Miedo también, al hombre de la bolsa. Miedo al hombre de la bolsa, miedo a las brujas. Y a que te maten. Miedo a la muerte, ¿no? Miedo a la muerte. Bueno, pero en ese sentido tal vez el miedo a veces es como funcional. ¿Por qué? Porque, bueno, vos te terminás protegiendo de determinadas cosas riesgosas para, bueno, sobrevivir, ¿no? O sea, haces valer tu vida y la vida de los otros también en algún punto. Bauti, ¿vos a qué le tenías miedo de niña? ¿Recordás? No. O sea, yo la primera vez que empecé a tener miedo fue una vez que quisieron entrar a robar mi casa. Sí. Tipo, y desde ese momento le tuve demasiado pánico, lo que sería, o sea, la muerte, pero a que me arrebaten la vida, digamos. Le empecé a tener mucho miedo. No a morirme, sino que me la arrebaten la vida a mí. Terrible. Te pueden arrebatar la vida de muchas maneras, ¿no? Sí, obvio. No solo muriendo. Jero. Y yo de chiquito tenía una pesadilla muy recurrente, que era que venía Terminator y me mataba. Y yo estaba tenía mucho miedo de Terminator y de que pase algo así, de algo súper superior contra mí, que yo no tenga ninguna chance de nada y me mate. Una catástrofe. Bueno, ¿cómo está también, sobre todo el cine, la literatura? También tiene un impacto sobre nosotros en ese sentido, ¿no? Generando miedos, entre otros sentimientos posibles. Para un filósofo que es un buen divulgador, ¿no? Podemos decir que es Abater, dice que el miedo es una metáfora de un miedo más primordial, que es el miedo a la muerte, ¿no? Todo primer miedo, todos los miedos remiten al miedo a la muerte en algún punto. Y digamos, a contemplar ese rostro de la finitud. Quizás la muerte, además, ya va a hablar solo un poquito más, pero que pensarnos que somos mortales nos hace humanos, digamos. No hay otro ser en el mundo que tenga la conciencia de su mortalidad. Y eso nos hace también pensadores, pensadoras. Y que genera los primeros aprendizajes, los miedos también. Generan los primeros aprendizajes. Este miedo a la muerte también habló un poco otro filósofo muy importante, sobre todo para la filosofía política, que es Thomas Hobbes. ¿Sí? En inglés, él edita un libro así relevante, que es El Leviatán, y él nos cuenta que también el miedo funda, si quiere, la sociedad organizada, o organiza la sociedad. ¿Cómo y por qué? Bueno, nosotros, dice que hay un estado de naturaleza donde nacemos con una libertad ilimitada y además egoístas. Entonces, para Hobbes, el hombre es el lobo del hombre, esta frase clásica, y somos un peligro, un riesgo para los y las demás. ¿De qué? De perder sobre todo no solo las propiedades, sino nuestra vida. Entonces tenemos que delegar parte de nuestras libertades para que una ley superior, en este caso un soberano, que puede ser el Estado, regule esas libertades y conforme una sociedad y no nos agredamos entre todos y todas. O sea, ¿cómo podemos garantizar vivir en y que se desarrollen nuestras libertades? Asegurándonos que nadie, en algún punto, en nombre de su propia libertad, nos mate. Y bueno, Hobbes va a decir que necesitamos esa seguridad y esas concesiones entre las libertades para que no tengamos miedo a la muerte, miedo a perder nuestras cosas, entre otras cosas, ¿no? Ese es otro tema muy interesante, miedo a perder lo que se tiene, ¿no? Estamos en una sociedad donde nos compramos un celular y después tenemos miedo a que nos roben, ¿no? Sí. Entonces, esto también está un poco presente en nuestro imaginario y puede ser así. De hecho, el orden social se genera entonces o se funda en el miedo. En el libro, en la primera edición de Hobbes, se encuentra un ser humano, un hombre enorme, que lo componen muchos hombres. Esa es la portada del Leviatán. O sea, constituido por una multitud de hombres albergados en su interior. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, que en nuestro nombre el poder nos devora, ¿no? El poder nos termina devorando. Nos devora para cuidarnos en algún punto también. O sea, tengo miedo a la muerte y además tengo la inteligencia de que no hay nada mejor que un pacto. Elijamos a alguien o erijamos a alguien, como esta ley, como una ley, por ejemplo, que nos gobierne y asegure la vida, que nos reguarde, que nos cuide nuestras propiedades. Alguien que tenga como misión única establecer los límites de los seres humanos al desplegar nuestras libertades, y que al desplegar nuestras libertades no avancen para que esas libertades terminen en qué, no siendo nada, porque la condición de ser libres en principio es tener vida, ¿no? Y así también nuestras propiedades. O sea, perdemos el miedo, pero delegamos nuestra libertad en algún punto, ¿no? Y claro, también hay otro pensador muy importante, que es Galeano, que nos va a hablar un poco de los miedos. El hambre desayuna miedo, y el miedo al silencio aturde las calles. El miedo amenaza. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, y los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo a caminar, y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar, y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones y miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y a la mañana sin pastillas para despertar. Miedo a la soledad y miedo a la multitud, miedo a lo que fue, miedo a lo que será, miedo de morir, miedo de vivir. Miedo a morir, miedo de vivir, nos decía Eduardo Galeano con su sabiduría. Sí, bueno, decíamos que uno de los miedos primordiales del ser humano es el miedo a la muerte. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que morimos. Y nadie nos puede decir que en realidad no sabemos de la muerte o que nos vamos a morir, ¿no? Esta conciencia está, la muerte no puede caernos de golpe, o sí, digamos, no, alguien se puede morir de golpe, o nosotros nos podemos morir de golpe, pero en algún punto sabemos que nos vamos a morir, ¿no, Sol? Sí, es así, sabemos que nos vamos a morir. Y aún así tenemos miedo. Aún así tenemos miedo, porque ¿qué es la muerte? Bueno, bueno, intentamos descifrarlo en el primer programa, pero no. Intentamos descifrarlo, exactamente. Bueno, Epicuro, que es un filósofo griego del 300 y el 200 antes de Cristo, desarrolla, ¿sí?, su ética en la búsqueda de la felicidad en base a evitar todo tipo de miedos. Centra cuatro miedos primordiales, los más generalizados, en este caso el miedo a los dioses, el miedo a la muerte, el miedo al dolor y el miedo al fracaso de la búsqueda del bien. Yo, como dije anteriormente, me voy a centrar en el miedo a la muerte. Habla de que esto, de que la muerte no existe. Porque ¿qué es la muerte? La muerte es la privación de todo sentir, de todo sentido. Establece que la existencia, la vida, es todo lo que, y lo digo en sus palabras, todo bien y todo mal nace de la sensación. Es decir, que a la hora de morirnos, como no sentimos más, la muerte dejó de estar presente. Establece que, bueno, que es algo irracional, algo ilógico, tenerle miedo a algo que no vamos a sentir, que mientras vivimos no está presente. Por otra parte, ¿sí?, tenemos los estoicos, que establecen otro punto también interesante, que bueno, es una filosofía fundada por Zenón de Cito, también antes de Cristo, en el 300. Y es una doctrina filosófica que busca, más que nada, hablar sobre los hechos reales, ¿sí?, sobre lo que podemos percibir y sobre los bienes materiales. Establece que en este... hablando de lo que es el miedo a la muerte, perdón, estoy pidiendo un mate. con el miedo a la muerte, dice que también es algo ilógico pensarlo de esa manera. O sea, de sentir miedo por algo que no vamos a experimentar, porque no está materializado, porque no es algo que a lo que nosotros podamos poner hoy en día en nuestra realidad. Otra forma también, otro punto interesante, lo establece desde lo que sería Darwin. ¿Sí? El evolucionismo. El evolucionismo, exactamente. Bueno, hasta ahora, perdón, nos estás dando como pistas para no temerle a la muerte. Para no temerle a la muerte. Claro. Yo estoy bastante igual, nunca tuve miedo a la muerte, voy a ser sincera. Creo que nunca fui consciente tampoco de cuándo me enteré que la muerte existía. Digamos, como que es algo que ya sé, que nunca me lo cuestioné. Hay gente que sí, estuve analizando, preguntando a un montón de conocidas, y el impacto que tuvo el saber que iban a morir, hasta llorar y desgarrarse por este, uy, descubrí que me voy a morir. Pero, claro, sí, lo que dice Epicuro es lo que más centrado está en lo que yo pienso. El día que nos muramos, ya está. Además, no coexistimos con la muerte. Claro, no coexistimos constantemente con la muerte. La muerte no nos habita hoy en día. Si bien el día que nos muramos no nos vamos a enterar, digamos, pero estamos también muertos. Sí, igual nos habita en un sentido metafórico. O sea, sí, vos sabés, tipo, ahora que... O sea, bueno, ahora porque lo estamos recordando, pero... Ahora porque lo estamos recordando. Pero sabés que te vas a morir. O sea, convivís toda tu vida con esa idea. Me parece que además, desde el momento que nacemos, empezamos a morir. Exactamente. O sea, nuestro cuerpo está empezando a morir. Exactamente. Nuestro único fin, en definitiva, el que somos el certero, es que vamos a morir. Es la única certeza que tenemos desde el momento en que nacimos. La única conclusión es la muerte. Exactamente. Se apesó. Exactamente. Bueno, el evolucionismo dice un poco sobre esto, que es parte de nuestra biología, nuestra genética, el morir, y que por eso estamos en la búsqueda de la reproducción y de la supervivencia. Por otro punto tenemos a lo que sería Voltaire, también otro filósofo. Moderno. Moderno, que establece esto mismo, de que nosotros tenemos conciencia, a diferencia de otros seres vivos, somos conscientes de que la muerte existe. Y si bien otros seres vivos están también en la búsqueda de la reproducción y la supervivencia, nosotros establecemos este conocimiento sobre la muerte y podría adjudicarse a algo cultural y social, ¿no? El concepto del miedo hacia la muerte. Por otra parte, también se encuentra otro filósofo interesante que habla sobre esto, porque estableciendo una pregunta, y si el miedo es algo que radica en lo sociocultural, digamos, es algo, un aprendizaje cultural. Bueno, José Antonio Marina, que es un filósofo también, establece que en su libro, Anatomía sobre el miedo, establece esto mismo, de que el miedo es como un aprendizaje de lo cultural, porque si bien en lo natural no tenemos conocimiento al respecto. Y por último, que le voy a dar el pie a Maxi para algo interesante. No, a ver, yo quería, antes de ir a eso, me preguntaba también, se dice que bueno, que ahí Sol nos estaba contando un poco algunas pistas para que perdamos el miedo a la muerte, no temerle a la muerte, porque en sí de la muerte no le podemos temer. Sí, y además tampoco sabemos mucho si hay algo más allá o no hay nada más allá, ¿no? Si hay un más allá o no hay nada. Y eso también es muy importante para después cómo yo pienso la vida, cómo la siento, cómo la experimento y las decisiones que tomo. Se dice que morimos solos. Nos morimos solos. ¿Ustedes piensan que es así? ¿Nos morimos solos? Y a ver, o sea... ¿Y qué significa esto para ustedes? Yo creo que puede tener un doble significado, porque ponerle uno, o sea, un miedo recurrente es al morir solo. Por ejemplo, yo tengo miedo de ponerle morirme solo en mi casa, tipo, y que nadie, o sea... O sea, ni siquiera por trascender o que alguien diga, che, se murió Rama. Pero lo digo más que por el hecho de morir en soledad. Pero a ver, la muerte es un tipo, un, yo sé, una experiencia personal, es decir, uno muere. Claro. O sea, yo creo que cuando te referís a eso, y sí, la muerte es en solitario y morís solo porque vos sos el que lidia con el amor. O sea, mismo durante tu vida vos sos el que lidias, porque por más que lo compartas o lo charlemos ahora, ponele, vos cada uno va a tener su propia vivencia sobre cómo será el fin, o sea, cómo morís. Y esa idea está en soledad nuestra. Sol. Sí, no, yo no estoy de acuerdo con que morimos solos. Porque está bien, me muero yo, pero la gente que me rodea es consciente de mi muerte. Es consciente de que yo ya no estoy. Claro, en eso sí. Otro miedo que me hace recordar esta pregunta es el miedo a no ser recordado. Porque si dejamos de ser recordados y realmente morimos solos, claro, no existimos. Porque si nadie recuerda que estoy muerta, en el que existí en esta vida, dejé de ser parte, de formar cualquier tipo de existencia. Se puede repensar, ¿no? Como decía un poco Rama, esta idea de si morimos solos o no nos morimos solos. Una, bueno, claramente, a ver, puedo estar rodeado de personas y morirme, como le pasó a Sócrates mientras estaba sentenciado y toma la cicuta y estaba rodeado de amigos y discípulos. Pero que sí es una experiencia personal, como decía Rama, también es transferible en el sentido de que nadie muere por mí. Claro. Nadie va a morir por mí, yo me muero y esto que traje al mundo, después es que es único y repetible, no va a volver otra vez, en todo caso, ¿no? O si entendemos en un panteísmo o entramos en algunas de esas ideas que somos uno con el mundo, bueno, nos transformamos, nada se pierde, todo se transforma, ¿no? Pero bueno, y nos quedamos por ahí. Claro. Pero es personal y es transferible. En ese sentido podemos decir que morimos solos. Y por otro lado, también el hecho de morir solo habla de había un filósofo también en post-renacimiento, antes del renacimiento, que es Duns Scoto. Y él decía que, bueno, que esto de morir solo nos dice que, bueno, que empezar a entender la finitud, la fragilidad de la existencia humana, ¿no? También, y empezar a, se quiera, a develar lo que realmente somos. Por eso también hay un miedo a la soledad, que en un rato va a hablar también más explícitamente Rama, o lo va a desarrollar un poquito más Jero. Sí, con respecto a esto que estábamos hablando, de si la muerte, uno muere solo, yo creo que morimos solos porque la muerte es como una droga que a cada uno le pega distinto según la vida que tiene, para mí. Entonces, yo creo que la muerte es un trabajo personal porque, sí, al ser personal, al ser de cada uno, uno nunca va a estar en el mismo mambo de la muerte como de otra persona. Entonces, en ese sentido, para mí, la muerte es súper particular y súper solitaria dependiendo de cómo fue a lo largo de tu vida. La muerte... también, además de un dejar ser, Borges la plantea también un poquito así, fíjense. No solo asumirse también como un dejar ser, ya un no ya de nosotros, podemos decir, sino también del propio mundo, ¿no? Y lo expresó en un poema que se llama El suicida. Dice así: mi muerte no quedará en la noche una estrella, no quedará en la noche. Moriré y conmigo la suma del intolerable universo. Borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras. Borraré la acumulación del paso. Haré polvo la historia, polvo el polvo. Estoy muriendo el último poniente. Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. No quiero vivir miedo por el resto de mis días. Busco una salida que me ayude a superar las trabas que puso la vida en mi destino. De ahora en más voy a sentirme vivo. Voy a sacar a flote todo lo que había escondido. Por el resto de mis días busco una salida que me ayude a superar las trabas que puso la vida en mi destino. De ahora en más había escondido. Ando por la ciudad quemando el suelo a cada paso. Cansadas caras van amargas, esconden fracasos. Yo tranquilo, respiro el humo de otro colectivo y miro cómo el mundo sigue su camino hacia el suicidio. Hijo de esta guerra sin principio ni final, muere en la ciudad del odio, la paloma de la paz. Camino lento, sigo el ritmo de un compás, escucho el llanto de una madre mientras grita nunca más. Veo el dolor encapsulado en otro gatillo fácil. Son almas que se van presas de un destino frágil. Lucho por ser persona en un conejo alimentado por la tele y las mentiras diarias que pone el Estado. Incrédulo de religión, ya no creo en política. Mi rap es la verdad frente a esta sociedad patética. Mi corazón golpea y mi tranquilidad peligra. Y entonces me doy cuenta que solo el amor me libra. Quiero vivir miedo por el resto de mis días. Busco una salida que me ayude a superar las trabas que puso la vida y mi destino. De ahora en más voy a sentirme vivo. Voy a sacar a flote todo lo que había escondido. Por el resto de mis días busco una salida que me ayude a superar las trabas que puso la vida y mi destino. De ahora en más voy a sentirme vivo. Voy a sacar a flote todo lo que había escondido. Vivo en un mundo en donde a todos les falta, donde la paz está mal y hasta la hipocresía es falsa. Una dosis de rap despierto viene a hacerte ruido. Mensaje cae como agua en la cara para dormidos. Te dicen que creer para poder manipularte. Es el arte de mentirte y con tu miedo controlarte. No creas más nada lo que diga el noticiero, porque la Argentina sangra y todos bailan por un sueño. Reciclo mi odio en cada letra, en cada sílaba. Fabrico rap despierto para que calmes tu rabia. Con el pecho de escudo y con la música de guía. Cuando veo todo oscuro, espero a que llegue el día. No quiero vivir miedo por el resto de mis días. Busco una salida que me ayude a superar las trabas que puso la vida y mi destino. De ahora en más voy a sentirme vivo. Voy a sacar a flote todo lo que había escondido. Por el resto de mis días busco una salida que me ayude a superar las trabas que puso la vida y mi destino. De ahora en más voy a sentirme vivo. Voy a sacar a flote todo lo que había escondido. Manero no quiere tener miedo. Rama, ¿no querés tener miedos? Y es difícil. Es difícil no tener miedos. Uno de los miedos así como más contundentes, importantes que tenemos es el miedo a la soledad. Sí, ¿no? Es algo que aflige un montón. O sea, ya sea a nivel enajenante o tener un regocijo individual en la soledad. Siempre que vos pensás poner en la soledad, entrás en una dicotomía de me da placer o me resulta mal, o sea, lo quiero esquivar. Porque, o sea, puede parecer o no tortuoso, porque capaz decimos, es tortuosa la soledad, y no sé si tanto. Pero, tipo, ya sean actitudes como querer hacer algo todo el tiempo, buscar planes, ocupar el día a día en horarios, tipo decir, bueno, hoy me levanto y hago esto, después hago esto, esto y esto. O mismo levantarse a las 3 de la tarde, que es algo lindo, pero ponerle, en cierto punto, esquivar la soledad. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Por qué la esquivamos? Tipo, ¿por qué la esquivamos? Y ponerle, uno lo puede pensar y decir, nah, mirá, si lo voy a estar esquivando por miedo o no. Y entonces viene Heidegger y te dice, un poco, te toma el pelo un poco más, te dice, y no seas medio boludo, pero sí. Perdón por ponerte triste, pero es por eso. Heidegger nos dice que la base estructural del miedo, es decir, de nuestras acciones cotidianas, de los hábitos que podemos tener para realizar estas cosas, ya sea levantarme a las 3 de la tarde o estar todo el día haciendo cosas, es por el miedo a la soledad. Es más, sí. Heidegger hasta incluso un poco nos despersonaliza, porque se saca esa idea del yo y te pone una idea del uno, de que somos uno, pero uno en todo. O sea, somos uno con las cosas, uno en una sociedad. Te asigna un rol a nivel social, pero una organización y un rol en la sociedad. Es decir, el chabón agarra y te dice, vos sos uno, pero porque estás en sociedad. Si no, no serías uno. Y ahí vos pensás tipo en todas esas cosas que decías, nah, bueno, no lo hago, y te termina matando. Porque ponele, yo en lo personal, como ya lo veníamos charlando antes, y yo tengo ponele un montón de miedo de pensar de morir solo, o mismo estar solo, o tener una dicotomía de sentirse solo, por más estar rodeado, sentirse solo, y es algo. O quedarse solo. Claro, o quedarse solo. Y decís, ¿cómo puede ser? Y es algo que te mata. Y vos pensás en el porqué y ahí te das cuenta de que se habla no solamente de una soledad, sino una soledad tareada, porque el miedo está, pero ¿qué sería la soledad? Muchos lo piensan la soledad como que divide en tres. La soledad así romántica de aquel que se intenta revelar y le produce un miedo a los de arriba, que es algo más agonal, romántico, algo de un libro que nos gustó alguna vez, esas cosas. Una soledad que enajena, una idea de que es un alienante, de que nos hace estar en la deriva, de que ponele, estás a la noche pensando, ¿y qué hay que hacer? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? O por más que tengas una idea de qué hacer y por qué es así. Tipo, y se sentís en la deriva, como que hagas lo que hagas, vas a estar incompleto, o mismo jugar con la idea de una soledad más personal. Y después Epiceto habla como si fuera un ground de la soledad, y la divide en dos, entre el sentirse solo y estar solo. Y nos pone en una dicotomía de ¿vos te sentís solo o estás solo? ¿Es estás lo mismo? Él te dice que no. Estamos acá nosotros los cinco. ¿Pero vos te sentís solo? Y si me siento solo, ¿no es lo mismo que si estuviera solo? Él dice que la sensación de soledad es aún más poderosa, porque estando en grupo o realizando actividades que te desconcentran de esa soledad, sigue estando persistente. Claro. Que esta idea de persistencia es la que destruye, la que roza con lo anómico. Entonces es peor sentirse solo que estar solo realmente. No sé, a ver, o sea, pienso que también es algo, obvio que por la opinión de uno, cómo lo encara el momento, pero por cómo lo dice Epiceto, es destructor, o sea, destruyendo a la persona en 0,5 segundos. Pero aparte podés estar solo y no sentirte solo, sentirte acompañado de uno mismo, eso pasa también. Sí, obvio, hay un regocijo que puede haber en el individualismo increíble, o sea. También, si queremos hablar, o sea, un ejemplo que me gusta tratar para lo que es la soledad para Epiceto es en la película Donnie Darko, que si yo tengo que elegir, es la película que más me gusta. Alta ahí, película. De todas las películas, es la que más te gusta. Sí, o sea, obvio, lo elijo un poco triste porque, tipo, tenés que dejar a un montón de películas afuera, pero si tuviera que elegir una, o sea, me tengo que tirar la pileta y elijo esa. Sí, yo ni la vi. Es un flash, la película. Está buena. Recomendada. Bueno, y en la película ves que en la trama el protagonista principal tiene este complejo con la soledad. Él te dice que su mayor miedo es estar solo, es sentirse solo. O sea, el más contundente, según Epiceto. Y a medida que, o sea, vos te enterás que esto también es producto por su enfermedad, que te das cuenta apenas arranca la película. Y a medida que avanza la trama, vos ves cómo, ya sea por obra de una mano invisible, de la fuerza del destino o de una fuerza sobrenatural, que a medida que esa película lo pensás así, intenta que se resuelva, porque acá Donnie entra en una pared, o sea, se encuentra con una pared en donde este miedo a la soledad, al sentirse solo, no lo deja progresar en aspectos individuales suyos. Y manifiesta cosas de esto, pasa en la película, por ejemplo, no poder entablar buenas relaciones, no sentirse a gusto, o sea, un sentimiento de anomia de ponerle estamos acá y yo estoy así tumbado contra la silla pensando en por qué, tipo, estoy así. Y a medida que pasa, vos ves que pasa, o sea, en un momento clave, tiene que elegir, ya sea a modo de sacrificio, a modo de elección o a modo de priorizar una cosa sobre la otra, que elegir. Y él prefiere en un momento estar solo para canalizar todo eso en felicidad de otras personas, de que las demás personas puedan regocijarse, ya sea en grupo, ya sea en sociedad. Gracias a que él no está. Gracias a su elección de su soledad. Y habla todavía de esta dicotomía entre si sentirse solo es lo mismo que estar solo. Por ejemplo, él juega mucho con esta idea, con los bordes, entre la frontera entre cuando te sentís solo y cuando estás solo. Y es una buena idea porque es el retrato de lo que es tipo un pensador clásico sobre el miedo. Que es algo bien difícil porque vos tenés la idea de miedo, pero la soledad. ¿Pero qué es la soledad? Te mata. Yo entiendo de que también le tenemos miedo, porque en la soledad una queda totalmente desnude, ¿no? Sin maquillaje, sin máscaras, y en un punto estamos con ese yo o yoes, esos yoes auténticos que tenemos y que nos empiezan a revelar lo que realmente somos o lo que creemos en todo caso que realmente somos, ¿no? Entonces eso nos da un poco de miedo. Sí, o sea, la soledad nos da miedo porque nos hace conscientes muchas veces de lo que somos. Entonces, enfrentar al espejo, ¿no? Y empezar a decirnos lo que somos es muy duro. porque comienzan a revelarse cosas que no queremos saber de nosotros o que nos negamos, ¿no? Permanentemente. Entonces, eso genera bastante miedo. Y después, también me parece, y bueno, también podemos decir que se desprende lo falso, esto de que hablabas vos un poco de que nos llenamos de actividades, de entretenimiento, nos distraemos permanentemente, y empieza eso a desprenderse, a caer, y, claro, y surge lo real. Y sí, porque... entre comillado siempre lo real, el ¿no? El choque con la pero esto que entendemos como real, ¿no? El choque en la introspección con uno, y es lo peor, ponerle pensar, o sea, y volver a repensar las cosas, y te mata. Porque, o sea, por algo odiamos los domingos, ¿no? Aparte en soledad... Claro, los domingos, bueno, claro. Los domingos como pegan por eso. Aparte en soledad no tenemos aceptación, ni de uno mismo ni del otro. Claro, ¿no? Ni del mal. ¿Cómo vivimos de la sin aceptación? Eso es fuerte. Y sí... Sí, o sea, y pensar, o sea, el choque con el uno es lo peor. Obvio que aguante estar solo acostado en la cama, tipo, y llorar por eso, que sabes que claro, es lo peor, estar pero con eso. No importa. Pero me parece que hay que saber, de todos modos, hay que saber habitar nuestra soledad. Es un ejercicio que hay que hacer, porque si bien puede representar un miedo, la soledad con uno mismo, es, no es algo que nos tenemos que obviar, porque capaz algún día, tipo, quedaste solo y... ¿Y qué haces? Claro, te desayunás la realidad, tipo, siempre es algo que hay que tratarlo. O sea. Además, por otro lado, claro, como decías, y por otro lado, si no sabes convivir con vos mismo, misma, ¿cómo vas a saber convivir con los demás? Por eso. Entonces, eso me parece que tenemos que hacer ese ejercicio. Ambas cosas son muy difíciles, Iván. Bauti. Pero no hay muchos dispositivos como hoy en día como para no estar solo. O sea, la tecnología no te acompaña mucho hoy en día. Aún así, te puedes sentir solo. Sí, obvio. Es una herramienta también para como dejar, como para tapar eso, no pensar en vos mismo y, o sea, lo tratas con... Sí, es una herramienta de disfraz. Bueno, aguante el parche que es ponerle estar con el celu todo el día. O mirándote la tele. O dormirse, o mirándote unos buenos videos en YouTube. Pero a ver, hay un momento en el que... Ojo, capaz no pasa. Claro, capaz no pasa. ¿Eh? Capaz no pasa, porque no es que es por ley de que... Estar solo, bajón. Pero pienso que es un ejercicio que se debe hacer porque por más, o sea, ya sea un regocijo individual o porque lo tenés que hacer, porque hay que hacerlo, la introspección con uno mismo y ponerse cara a cara con uno mismo y tratar sobre la soledad es algo muy importante que tenemos que hacer porque la soledad y el uno mismo es algo que nos va a acompañar siempre. Sí, me parece que sí y que también tenemos que muchas veces reclamar ser soles o solos. Solas. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad, o como comentaba un poco Bauti, que hay muchos dispositivos o mecanismos para que no estemos solos o solas, y que nos entretienen y nos que empiezan a fugar, lo que hacen es fugar realmente lo que somos, y no nos hacen pararnos o detenernos ante lo que somos y después empezar a saber realmente lo que queremos, y a partir de ahí construir lo que realmente queremos ser y no lo que otros quieren que sea. Me parece que todo pasa también, en algún punto, termina pasando por la identidad, ¿no? Que no, a veces uno no la busca, pero la está buscando permanentemente en este tipo de preguntas, ¿no? Y además digo esto de reclamarse el solo, solas, también desde el amor. Uno puede estar en pareja o tener relaciones amorosas y ser solo o sola, ¿sí? Tratar de disfrutar también de esas relaciones a partir también de sentirse solo o sola, ¿no? Igual es un tema que desarrollaremos más adelante, el tema del amor, ¿no? Ya se viene en este mes, ¿sí? Ya están avisados. Hay un texto que me gusta mucho de Octavio Paz que habla de la soledad para ir cerrando este bloque y abrir el próximo. Él escribe un texto que se llama El laberinto de la soledad, pero no es esencialmente que habla de la soledad en sí, sino habla... mucho de la sociedad mexicana y la identidad mexicana, pero hay una parte que dice esto: la soledad es el fondo último de la condición humana. El hombre es el único ser que se siente solo y el único que es búsqueda de otro. Su naturaleza, si se puede hablar de naturaleza al referirse al hombre, el ser que precisamente se ha inventado a sí mismo al decirle no a la naturaleza, consiste en aspirar a realizarse en otro. El hombre es nostalgia y búsqueda de comunión. Por eso, cada vez que se siente a sí mismo, se siente como carencia de otro, como soledad. En fin, ya lo sabemos. Todos y todas estamos un poco solos y solas, y todos y todas tenemos un poco de miedo. Sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Cuesta levantarse a veces y saber que nada fue vano. El silencio es cómplice y la angustia el dolor. Los días vuelven cosas y las cosas cambian fácil. Una vez no ves y otra vez crees ver todo al revés. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. A veces hay que mentir, a veces hay que decir la verdad y otras veces hay que callar y seguir. Como muelas que se rompen, como dientes que te asfixian y seguir, y seguir, y seguir. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Ya lo sabemos, todos tenemos un poco de miedo. Un poco de miedo. Bueno, último bloque de todo lo que tenés que saber de nada. Estamos hablando de los miedos. Hablamos del miedo a la muerte. Hablamos del miedo a la soledad. Hablamos de los miedos de la infancia un poquito. Hablamos de Hobbes y cómo se funda una sociedad organizada, ordenada, a partir de el miedo a la muerte también. Y el miedo a perder lo que tenemos. Y bueno, nos toca hablar un poco del miedo a ser distinto. Quiero. Así es. Eso. ¿Cómo es esto del miedo a ser distinto, distinta? Y muy adolescente, te diría. No sentirse solo. Bueno, muchas cosas. Pero empezaría a decirte que, bueno, el miedo a ser distinto radica un poco en lo que nosotros vemos de cómo se trata a las personas que son distintas. Sí. A las personas que son distintas, generalmente y en toda la historia de la humanidad, bueno, han sufrido de algo que se llama discriminación. Que es muy fuerte y la vemos todos los días, cómo se discriminan diversos tipos de tribus de personas. Entonces, si a lo distinto se le da esa connotación tan fea, tan discriminatoria, ¿para qué corno voy a ser yo distinto si me voy a comer todos esos garrones? Entonces, de ahí radica el miedo a ser distinto. A que dentro de la diferencia hay un mundo horrible y que yo no me quiero comer todas esas cosas. Bueno, sí, esto se da permanentemente. Aún así, las adolescentes, las jóvenes, y también muchas otras personas que se están animando a lo distinto, a lo diverso, a lo disfuncional inclusive, ¿no? A lo disidente, como se dice también, por ejemplo, hablando de género, que se están abriendo esas posibilidades. No solo se están abriendo las posibilidades, sino que se están experimentando. Claro, se están experimentando. Realmente, y también se están aceptando un poco más. No creamos que se aceptan totalmente, no. Porque realmente no estamos en una sociedad totalmente abierta a lo diferente, ¿no? Pero aún así se sigue sufriendo, ¿no? Se sigue padeciendo. Y eso también limita un poco nuestras libertades, ¿no? Porque en este caso el miedo está empobreciendo lo que podemos ser. Lo que somos y lo que podemos ser. Claro. ¿Sabes qué pasa, Maxi? Que esto que decís, ¿no? ¿Por qué no se acepta realmente lo desconocido todavía? Porque en lo desconocido, nosotros como... con lo distinto no se acepta, no se termina de aceptar hoy. No se acepta lo distinto porque es algo desconocido. Y la gente, en lo desconocido, vuelca sus miedos. La gente le tiene miedo a lo desconocido porque no sabe lo que puede llegar a pasar, porque no puede predecir lo que pasa con las cosas desconocidas. Entonces, esto es lo que arma un poco esa retórica, ¿no? Porque vos tenés mucho miedo a lo desconocido, porque vos no te animás a cambiar. Porque y de esto se habla también. Podemos decir como un espejismo, digamos. En eso desconocido puedo pensar que yo puedo ser como él o como ella. Entonces me da miedo. Claro, entonces yo no quiero ser como eso. Por eso el miedo a ser distinto, o sea, el ser distinto realmente está estrictamente relacionado a ir contra las normas. Bien. Porque a nosotros nos encanta ser distintos si somos el que se chapó 50 minitas a la noche. O sea, ahí no hay ningún problema con ser distinto. El problema de ser distinto está en no desear eso que todos desean. Está en tener la cabeza puesta hacia un lado que la mayoría de las personas desconoce y por ende tiene miedo a ellas. Miedo a ser distinto, distinta, miedo a lo desconocido, a lo que desconocemos. Y se proyectan nuestros deseos, se ve en estos espejismos ante otro u otra, ¿no? También está el problema, siempre es el problema del otro o la otra, ¿no? O sea, el otro o la otra es distinto, es diferente. ¿Cómo podemos conciliarnos en esa diferencia también? Porque habla acá de un problema relacional, ¿no? Y un problema también de comunidad en algún punto. ¿Por qué a veces ese defender lo propio genera un odio por lo diferente, ¿no? O sea, lo propio sería algo que me siento en pertenencia. ¿Cómo se sentiría cómodo uno? Claro, yo soy parte de un grupo. Claro, frente a que el otro sea algo sea distinto. Claro. O muestre cosas de que vos, tipo, que vos no compartas. O sea, o que digas, che, ¿por qué es así? Claro. También está bien pensar si el otro elige ser distinto. O sea, si se puede elegir ser distinto, sí. Me refiero. O si pasa porque pasa. Ponele el que es distinto, tipo, capaz, tipo, la persona que es marginada, que sufre cosas, tipo, si eligió ser así. Tipo, sabiendo que todo eso es así, o si simplemente pasó por algo y no tuvo contención en el otro, como bien decía Jero. Claro, esto de lo distinto también a veces puede ser, bueno, a veces se generan, perdón, pero como modas, sí, ¿no? Sí, que intentan como romper con lo que se dice también como hegemónico o los modos de ser hegemónico, y se hacen modas. Entonces se hacen como grupos también de pertenencia, como lo distinto, lo diferente, lo outsider del sistema. Claro, bueno, las tribus pero, urbanas. Pero claro como y, las tribus urbanas las tribus podrían urbanas. Ser en algún momento que estuvieran muy de moda. Como ¿no? era Flogger, contra un viejo. Claro. O ser adolescente y diferenciarte de tus papás. Entonces ahí hay un problema. A veces una quiere ser distinto, distinta, pero no singular. ¿No? Que es diferente también, ¿no? Aún así, queriendo ser distinto, a veces nos perdemos en una masificación. Que está de moda. Claro, que es nada más la contraparte de lo que vos no querés ser. Y eso es muy cierto. No nos animamos a ser singulares. Porque tenemos muchas necesidades de estar incluidos en aparte, algún grupo social. Integrarse. Porque y ahí entra también al miedo a la soledad. Claro, ¿no? Claro, ahí entra la soledad. Vivimos en sociedad. Y si todos son de una manera, tipo... Y vos no querés estar solo. O sea, vos no querés ser, tipo... El patito feo de... Y de lo poco que leí, viste, de un manual de psicología, es también porque nosotros tenemos necesidad de ser tratados bien por las otras personas, de que nuestra persona... Y aparte a uno le gusta que lo traten bien. Sí, obviamente. Y integrarse, ¿no? Y ser reconocidos, claro. Y ser reconocidos, reconocidas, ¿no? En algún punto. ¿Tuvieron miedo de mostrarse distintos, distintas en alguna parte de su historia de vida? Sí. Pues. Yo no, nunca. No, yo, o sea, igual siempre yo también, real. Yo también, bien real. Yo también reconozco que, tipo, que no soy nada, tipo, que pueda ser distinto, singular, o sea, tampoco me quiero... No, pero no. También lo distinto no es lo original, digamos. Sí, igual me ¿sí? estoy acordando de algo. Cuando digo que me gusta la menta granizada. Sí, aguante la menta granizada. Sí, con los pensamientos. Y la claro. Banana split también. La menta granizada, la marginación que sufre el colectivo que le gusta sí. La menta granizada. Quédense en su miedo. No, malditos. Peor es los que pasas al rum. ¿Qué es eso? Están re ricas las pasas al rum. A mí me gusta. Yo igual quiero decir que el señor conductor de acá come helados de gusto muy horribles. O sea, maracuyá. No, ¿quién pide maracuyá? No. Riquísimo maracuyá, riquísimo. No, para. Maracuyá está bueno. Quedó solo. Por eso estoy solo. Porque como maracuyá, cuando se enteran de eso. Iba todo bien hasta que pidió maracuyá. Che, y tienen miedos. No, preguntamos por los miedos de la infancia, pero no preguntamos por los miedos de hoy. En su presente, ¿tienen miedos? Sí, obvio. A ver, estar solo para mí es un re miedo. O sea, sentirme solo. O sea, sentirme solo y también las aristas como morir solo. Tipo, sentirme perdido, tipo, no saber qué hacer. Ponerle estar en un colectivo y decir, tipo, volviéndome a la facultad y decir, che, ¿por qué estoy haciendo esto? Tipo, y esas cosas me rematan. Ay. Uy, a mí también, tipo, el miedo existencialista del que no puedes salir. O sea, de la única manera de salir es, tipo, no pensando en eso. Miedo al sentido de tu vida, digamos, tenés. Yo tengo miedo... ¿Sabes? ¿La paja esa? Miedo a no ser recordada. No recordada así como por un gran colectivo de gente. Pero por la gente que me conoce. Claro. Y no ser recordada, que se acabe la gente que te recuerda. Eso es como... No lo voy a saber, pero igual me atormenta. Claro. Un legado. Claro. Muy y, cocotón. Bueno, yo perdón por irme a lo superficial, pero yo le tengo mucho miedo a los perros. O sea, ¿tienes miedo a los perros? Y bueno, los perros te matan. Sí, los perros. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros le tenemos miedo a lo que proyectamos en las cosas desconocidas. Mal. No a las cosas desconocidas. Y aparte reproyectás tipo tus inseguridades en esas cosas. Sí, ¿vale? Tipo, en estar caminando que el perro, ¡bla! Claro, y me parta el cuello con su velocidad te destruye que tiene. Entonces yo pienso todo eso, pero encima, en realidad el perro, ¿no? Capaz no, es el perro menos de verdad del mundo, como la asquerosidad del caniche toy, que es el perro menos de verdad. ¿Cómo es un perro menos de verdad? los de verdad son grandes y los que no son grandes son menos de verdad. Son claro. La imitación de los perros. Menos claro. De verdad también. Y yo creo que sí. Bauti, ¿a qué le tenés miedo? Ay, Dios, qué feo. No, yo, o sea, tengo miedo, tengo demasiado miedo al fracaso, digamos. Mm. Pero el fracaso, a ver, no al fracaso de fracasar en todo, sino al fracaso en algo que yo me esmeré, ¿entendés? Que yo le puse tiempo, dedicación, que yo quería que me salga bien. Tipo, siempre tengo como mucho miedo a fracasar en eso, ¿no? Justo a lo que yo estoy poniéndole huevo, fracasar. Mati nos está contando, nuestro operador, hoy, que le tiene miedo a no vivir de lo que ama, ¿no? Es una también, para tenerlo en cuenta. ¿Para qué vas a vivir? Sí. Miedo a no ser amado también. A no ser amado. Bueno, yo tengo miedo a perder el deseo. ¿Con todo o en algo en particular? Todo. O sea, ponerle despertarte un día y no tener ganas de hacer nada. El deseo, que no me muevo, que me mueve. Sí. También tengo miedo a no ser deseado en algún punto. ¿A qué le tienen miedo? Los tres oyentes. Bueno, los oyentes, muy importantes en este programa. Los queremos mucho. Ezequiel-22-1B-Larga pone que le tiene miedo a la muerte. Sí. Santiago Frederick pone, miedo me producen los muñecos ventrílocos. Terrible, es que sí. Como las muñecas de porcelana. Guido Simbonet, no ha llegado al programa, nos pone, que se enoje mi productora. No. ¿Por qué? ¿Por qué tanto miedo a mí? Ann Macea nos pone que le tiene miedo al tiempo. Próximo tema del programa. El tiempo. O al paso del tiempo. Guille Widmer nos escribe, imaginar a Carrió presidenta. Yo también le tengo miedo a eso, ¿eh? Juan Coronel nos pone que le tiene miedo a Macri. Y en Twitter, Jorge Prinson le pone que le tiene miedo a la oscuridad. Bien, muchos miedos y muy diferentes. Ya regresamos. Todo lo que tenés que saber de nada. No resolvemos problemas, los creamos. miedo a morir, miedo a morir, miedo a la soledad, miedo a ser distinte, miedo a tener lo que se tiene o a perder lo que se tiene, miedo a amar o a no ser amado o amada, miedo al futuro, miedo al fracaso, miedo al sufrimiento, miedo a envejecer, miedo a la libertad. Muchos miedos que confluyen en uno solo. El miedo a vivir en los tiempos que corren. Sensación funcional muchas veces al sistema que habitamos y que nos habita. El miedo es parte de la muerte y no de la vida, que es más bien una aventura, riesgo, incertidumbre, contingencia, sumergirse en lo desconocido. Don Ruiz, Don Miguel Ruiz, conocido autor del texto neochamánico Los Cuatro Acuerdos, escribe: imagina que vives sin miedo a tomar el riesgo de explorar la vida. No tienes nada que perder. Sin miedo a estar vivo en el mundo y sin miedo a morir. Imagina que te amas a ti mismo tal y como eres. Que amas tu cuerpo tal y como es y a tus sentimientos tal y como son. Saber que eres perfecto, justo como eres. Todo lo que tenés que saber de nada. Todo, todo, todo, todo, todo, nada, nada, nada, nada. No resolvemos problemas, los creamos. Todo, todo, todo lo que tenés todo, que saber de nada. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario.